Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Torito de Julio Cortázar sobre la vida de un boxeador argentino llamado Justo Juárez y por un biste de Jack London que encontré en 10 cuentos de boxeo, un libro que compré en La Habana y le presté a Jorge Kawashi cuando todavía no era filósofo ni político, sino solo boxeador. Son los mejores cuentos de boxeo que he leído. Como deporte brutal en el que la maña y la trampa también se ponen los guantes, en ciertas ocasiones el boxeo resulta una representación tan clara y directa de la vida que resulta ideal como tema literario y cinematográfico. El propio Cortázar tiene un libro estupendo, Último Round. En México, el periodista Raúl Talán publicó dos sabrosos tomos de anécdotas. En el tercer round, y fueron ídolos, donde nos cuenta cosas de peleadores como el caballero Guaracha, el vaquero de Caborca, Gioconda, Juan Zurita, Luis Castillo. La vida de Rodolfo Casanova fue llevada al cine con David Silva en la estupenda Campeón sin Corona que dirigió Alejandro Galindo. Requiem por un luchador, película con guión de Bud Schulberg, está inspirada en parte en la vida de Luis Ángel Firpo, el gigantón argentino derrotado por Jack Dempsey, que fue, por cierto, el ídolo infantil de Julio Cortázar, un argentino que odiaba el fútbol. El escritor y periodista José Ramón Garmabella acaba de publicar un libro donde 6 grandes campeones mundiales mexicanos, 2 de ellos nacidos en Cuba, Ultimino y Mantequilla, narran sus vidas en primera persona. El libro resulta muy interesante. Me bebí sus 343 páginas en 2 tardes. Confirma datos y hechos que conocíamos algunos aficionados al boxeo, pero agrega algunos más, como por ejemplo, ¿por qué jamás se realizó la pelea entre 2 de los más grandes ídolos que haya dado el boxeo en México, Raúl Ratón Macías y José el Toluco López? Entre paréntesis, respuesta. La pelea sí se realizó, aunque fue en eliminatorias para un torneo amateur, y la ganó Raúl Macías. Como profesionales jamás se vieron frente a frente porque, según cuenta el propio Ratón, no había dinero suficiente para cubrir ambas bolsas. Como es costumbre, la miseria es el resorte que impulsó las vidas de 5 de los 6 campeones que aparecen en el libro, excepto la Chiquita González, que tenía pues una posición bien. Todos descubrieron sus facultades, casualmente, en pleitos escolares o callejeros, pero el boxeo se les convirtió después en algo más que una fuente de vida, en una pasión. Todos nos hablan del principio difícil, cuando ni siquiera podían pagar la tarjeta del gimnasio, y de lo padre que es recibir las grandes bolsas cuando llegan las peleas importantes. Muy pocos, sin embargo, pudieron conservar algo para el retiro. 2 de ellos, Lupe Pintor y Ultimino Ramos, mataron a 3 de sus rivales y nos platican su desesperación. Se nota que a todos les cuesta un trabajo enorme admitir sus derrotas. O se equivocaron los jueces, o les pararon la pelea cuando no había motivo, o de plano se las robaron, como a Ultimino, cuando peleó con el puertorriqueño Carlos Ortiz, quien puso como condición para exponer su cetro mundial traer a su propio referee, el famoso exboxeador Billy Cohn. Este libro nos repite a la época en que había buen boxeo en México, cuando las categorías todavía se podían contar con los dedos, mosca, gallo, pluma, y las organizaciones dedicadas al boxeo eran solamente 2, el Consejo y la Asociación. Grandes leyendas del boxeo, se llama el libro, lo escribió, repito, José Ramón Garmabella. Postdata, si ven a Jorge Kawachi, dígale que ya me regrese mi libro, hombre, por favor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.